estás, Martín? Bienvenido a la 89.1, a la radio de ABC Hoy. Hola, ¿cómo les va? Yo, muy bien, acá estamos luchando desde hace ya más de un mes y pico. Uh-huh. Y ahora, bueno, evidentemente saliendo en medios nacionales, no por decisión de los trabajadores, sino que evidentemente por una decisión de la empresa, que ahora ha tenido la intención de empezar a salir en los medios nacionales, porque nosotros hemos ido a golpear las puertas de todos los medios y lamentablemente no nos han abierto esas puertas, solo C5N, solo Crónica y AM750 nos han atendido desde el primer momento, y todo el resto de los medios nacionales ninguno quiso oír lo que tenía para decir los trabajadores, y hoy evidentemente la empresa Loma Negra saca un comunicado y es noticia en todos lados. Eso hace vivir en carne propia lo que muchas veces te dicen que sucede. Es decir, que estos 100 despidos son un comunicado oficial de la empresa. Es un comunicado oficial de la empresa que emitió, creo que en primer medida, en un medio de Olavarría, y desde ahí salió hacia todos los medios nacionales. Es una presentación que hizo la empresa en la Secretaría de Trabajo respecto de un procedimiento que ellos piden empezar a transitar. Es un procedimiento parecido a lo que es un procedimiento preventivo de crisis, pero no es el procedimiento preventivo de crisis, en donde ellos dicen que es por causas económicas, pero cuando nosotros le planteamos, bueno, vamos a ver si hay causas económicas a través de esta decisión, no quieren hablar sobre el tema. Ayer estuvimos reunidos en una audiencia en la ciudad de Buenos Aires, todas las partes, AUMA Nacional, AUMA Barker, y la empresa y la Secretaría de Trabajo, y cuando les dijimos, bueno, vamos a hablar de esas causas económicas que ustedes plantean, no quieren hablar de eso, y lo único que nos dicen es la decisión empresaria. Nosotros tenemos la libertad de decidir dónde invertir, dónde no invertir, y no nos dicen nada respecto de que están destruyendo al pueblo de Villa Cacique Ibarque. ¿Los telegramas ya llegaron? No, ellos no. Por ahora, ¿sabes lo que están haciendo? Lo que hicieron en el 2001 es intimidar, hacer actos violentos, intimidatorios, te diría que casi que terroristas, porque aprietan a los trabajadores. El líder de recursos humanos, Pablo Tayana se llama, los aprieta dentro de su oficina para que acepten los traslados hacia otras plantas. Ahora están ofertando el doble de la indemnización para que se vaya uno, porque esta empresa no tiene la costumbre de mandar el telegrama del 245, tiene la costumbre de, que es peor todavía, de trabajarte psicológicamente para que vos aceptes el despido, para que vos aceptes lo que son llamados despidos encubiertos, que son estas retiro voluntario. Vos fíjate qué nombre tiene, ¿no? Retiro sí. Voluntario. Y prejubilaciones. Decime en qué artículo de la ley existe una prejubilación. No existe. Son indemnizaciones en cuotas que ellos mismos te la pagan con los intereses de guita que tendrán metida en el sistema financiero. Uh-huh. Así que nosotros estamos resistiendo, estamos luchando de manera absolutamente convencida, ya con el pueblo de Barker, con todo el pueblo de Barker, no solo con los trabajadores. Y vos fíjate que lo que ellos quieren hacer es que nosotros nos suicidemos, es decir, que nosotros aceptemos irnos de la empresa. Yo le digo a la empresa que venga y mande los telegramas, que se deje de hacer actos intimidatorios, claro. Que nos mande los telegramas. Uh-huh. Y veremos después qué es lo que sucede, porque la lucha no va a terminar cuando estemos despedidos. Martín, no, ¿hay algunos trabajadores a los que también se les ha propuesto un traslado a otro lugar, no el despido? Sí. Y encima son traslados mentirosos, uh-huh, porque hoy, porque en Olavarría, en Frías y en Zapala, los compañeros de AOMA, de esas seccionales, le exigieron a la empresa que los puestos de trabajo se ocupen con gente de esas ciudades. Vos fijate que en Frías hace muy poquito tiempo cerró una empresa que hacía biodiesel y echó a 200 trabajadores. Y vos le vas a llevar trabajadores de Barker, que está distante de Frías a 1.200 kilómetros, a ocupar puestos que necesitan los compañeros de Frías, ocuparlo con los desocupados que tienen ellos, o ocuparlo con los trabajadores tercerizados que trabajan dentro de la planta de Frías hace 20 años y están esperando hace 20 años pasar a planta permanente, o pasar a ser empleado de Loma Negra, y le vas a ir a llevar trabajadores de barco. Entonces, estas tres seccionales ya le dijeron a Loma Negra que le van a hacer medidas gremiales, ni bien un trabajador de Barker se presente a trabajar en las plantas. Entonces, estos ofrecimientos de traslado encima, que son nefastos, porque te parte al medio como familia, porque los trabajadores que se van dejan a sus padres, dejan a sus hermanos, incluso otros compañeros que lamentablemente por ahí tienen, se han separado de sus familias, tienen que dejar a sus hijos acá. Entonces, sí, claro, nadie se va a... Es disponer sobre la vida de las personas, es una locura. Sobre la vida de las personas, ahora, es una locura. Ustedes estuvieron haciendo un paro muy extenso, advirtiendo que esto se venía, y hubo una conciliación obligatoria, ¿no? ¿Esto sigue vigente, la conciliación, o ya se cumplió? Venció el día lunes. Por eso te digo, venció el lunes. La empresa hubiese quedado en libertad de acción para mandar los telegramas. Y sin embargo, se metió ella sola en este procedimiento. Claro. En este procedimiento. ¿Y sabes qué hacían en el procedimiento o qué hacían en la audiencia? Nos pedían que aceptáramos las cosas estas. Nos pedían que nos suicidemos. Entonces, no, señores, no vamos a cometer el mismo error que se cometió en el 2001 acá en Barker. No vamos a suicidarnos. Que vengan y nos maten. Que vengan ellos y nos maten. Que asesinen al pueblo de Barker. Que lo destruyan. Que lo hagan ellos. Nosotros no nos vamos a suicidar. Nosotros vamos a luchar. Y si no les sirve más Barker, que se vayan. Que se vayan y que nos dejen el recurso natural, que es no renovable. Porque no van a dejar 40 trabajadores para agotar el recurso natural. Porque ellos, en estos medios nacionales que están saliendo ahora, están haciendo el último apriete, que ya no es para los trabajadores. Este apriete que están haciendo a través de los medios nacionales es para el pueblo de Barker. Porque ¿qué es lo que dicen en ese comunicado? Yo te voy a decir qué es lo que dice en ese comunicado. Dice que Aoma Barker, que yo, Martín Isasmendi, soy un intransigente, que soy un porfiado, y que por culpa mía la van a cerrar. Que por culpa de Aoma Barker la van a cerrar a la fábrica. ¿Y sabes qué es lo que te proponen ellos? Dejarte 40 o 50 trabajadores. Y eso es peor que cerrarla. Porque eso es la manera que ellos tienen de llevarse la piedra caliza de Barker, sin agregarle valor en Barker, con 40 puestos de trabajo locos, y agotar la cantera, terminarse el mineral. Y cuando el mineral se termine, no quedan ni esos 50 trabajadores en Barker, no queda Barker. Entonces lo que le estamos exigiendo a nosotros a esta empresa es: vos querés llevarte esa piedra que está ahí, que tiene un valor importantísimo, transformala en cemento acá, transformala en cemento en Barker y garantizame los 300 puestos de trabajo, y si no, andate de Barker. Eso vamos a plantearle todo el pueblo de Barker a esta empresa. Hoy vamos a hacer esa asamblea, y en esa asamblea se va a tratar este tema, y en esa asamblea vamos a tomar una decisión, y si no le sirve Barker, que se vayan, que la vendan, que venga otra cementera, que la hagan cooperativa, qué sé yo. Pero que se vayan de acá, que nos dejen de joder. Basta que somos la rueda de auxilio de la compañía, que tenemos tecnología obsoleta, que logísticamente estamos un poco más alejados de los centros mayores de consumo. Basta. Hay alternativas. Para todas esas cosas que te dicen que Barker no sirve, hay alternativas. Lo que pasa es que ellos no le dan ni pelotas alternativas que le proponemos los trabajadores. Bueno, Martín, la verdad que la situación es compleja y la vamos a seguir de cerca. Te agradecemos mucho por este tiempo. Sabemos que tenés ahí algunos compromisos, así que te liberamos. Un abrazo. Un abrazo y un millón de gracias a todos ustedes. Invitar a todo el pueblo de Tandil que, si se quieren arrimar hoy a la asamblea a las 20:30 en la escuela secundaria, Bien. Sería buenísimo. Están los trabajadores de Ferrosur, déjame decírtelo, Sí. Están los trabajadores de Ferrosur muy preocupados con lo que va a pasar en Barker. Muy preocupados. Ahora sí, un abrazo. Gracias. Gracias. Nos vemos.